Ayer estábamos todos homenajeando a los 30.000 desaparecidos en la plaza de la provincia de Formosa cuando recibimos la información de que estarían reprimiendo en la comunidad huichí, más precisamente en la localidad de Ingeniero Juárez. No había todavía manifestado un corte de ruta, estaban la comunidad huichí preparada a las 10 de la noche al costado de la ruta para trasladarse hasta la ruta a realizar finalmente el corte de ruta. Cuando estaban parados al costado de la ruta, aparecen alrededor de 50 efectivos policiales, cada uno con escopetas y demás cosas, armas de fuego y también armas blancas, para impedir que desde el costado de la ruta se movilicen hasta la ruta a realizar el corte de ruta. Cuando la comunidad huichí intenta avanzar sobre la ruta para de igual manera realizar el corte, es donde viene la represión y comienzan las balas de goma. Hay hoy en el Hospital de las Lomitas dos mujeres huichí internadas, más Santillán, que es el apellido de un líder de la comunidad huichí de ahí, de la localidad de Ingeniero Juárez, que es el que más balas de goma recibió, que recibió alrededor de 5 balas de goma, y una de ellas intentaron tirársela a la cabeza, pero finalmente, por una maniobra que hizo él, llegó al brazo, y que es el brazo izquierdo el que más comprometido tiene en estos momentos.